Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Vamos a retomar enseguida pues ese debate donde vamos a intentar pues hablar sobre los casos o los sucesos más interesantes que hemos podido recopilar de lo que pasó durante el año 2011. Tenemos grandes invitados: Miguel Ángel Pertierra, José Ignacio Carmona, Miguel Ángel Alcalá y Juan Jovence y Juan Francisco Martínez aquí en el estudio. Enseguida vamos a estar con ellos porque seguimos hablando del expediente 2011, la memoria del misterio. El último peldaño. Sin duda, el 2011 acababa con esa gran noticia de que estábamos a punto de encontrar pues la partícula que para muchos se denomina la partícula de Dios. El acelerador de hadrones estaba haciendo colisiones, dando colisiones cuya energía podía darse idea de lo que se estaba sucediendo allí, era precisamente el haber captado de alguna forma el bosón de Higgs, uno de los elementos, una de las partículas que podrían explicar nada más y nada menos que cómo funciona la gravedad. Con eso casi podríamos decir que estábamos cerrando el año. El año empezaba, como decíamos antes, con aquella noticia de la ONU de Jerusalén, y después venía con otra, curiosísima también, que hablaba de que la Royal Society reclamaba un plan mundial para posibles contactos con extraterrestres. Los científicos reclamaban que la ONU configurase un grupo de trabajo dedicado a asuntos extraterrestres. Y dentro de la revista Transacciones Filosóficas, que publica la Sociedad Científica Británica, más conocida como Royal Society, pues advertía que los gobiernos deberían prepararse para un posible encuentro con una civilización extraterrestre que incluso podía ser violenta. De alguna manera recogía eso que decía Stephen Hawking. Y como hemos dejado un poco el tema ahí antes, cuando se acababa la primera parte y venía el boletín informativo, no sé si alguno de los compañeros que no han podido todavía intervenir, sobre todo de los que estaban en el otro lado telefónico, quieren hacer alguna apostilla o quieren comentar algo, porque el tema creo que merece la pena. Sí, a mí me gustaría intervenir porque me llama la atención de que la Royal Society, Stephen Hawking, todo habla de una posible civilización violenta. O parece como si se pusieran de acuerdo o simplemente quisieran crear preocupación y terror y preocupaciones en las personas. Llama la atención de que cuando posteriormente a lo largo del año se ha hablado de que el gobierno norteamericano ha negado la posibilidad de vida extraterrestre o el conocimiento de vida extraterrestre, al principio de año nada más y nada menos, como tú bien dices, la Royal Society reclama un plan mundial para los contactos o los posibles contactos extraterrestres, y que alguien con la valía de Stephen Hawking, cuya valía como físico evidentemente nadie puede discutir, hable también. Y realmente parece como si este físico estuviese asegurando la posibilidad de vida ya en otros planetas y preveniéndonos de unos posibles extraterrestres agresivos. Recuerda quizá más una obra de H.G. Wells en La guerra de los mundos. La verdad es que muchas veces son controvertidas las informaciones que se reciben en este aspecto, tanto en un lugar como en otro, puesto que por una parte se habla de que no se van a destacar o no se van a enviar una serie de naves a la Luna, o no se van a enviar o a NASA recorta su proyecto, y después pues se hacen organizaciones o se hacen incluso lugares donde investigar estos supuestas cosas que no ocurren. Entonces llama la atención que en un momento determinado los extraterrestres no existan y por otra parte haya que investigarlos. No sé lo que os parecerá. Verdaderamente que es así, es decir, parece como una contradicción manifiesta y que no solamente está patente en los gobiernos, que parece que hasta ahora eran los que llevaban la voz cantante con esto de la doble conducta. Ahora también los grandes científicos, como es el caso de Hawking o como la propia Royal Society, pues parece que vienen a decir lo mismo. No sé si los demás pensáis lo mismo. Sí, Stephen Hawking lo que más o menos especula es con el tema de los recursos, ¿no? Entonces él dice que solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente se desarrolla en algo que no nos gustaría encontrarnos. Eso es curioso. Pero bueno, ese planteamiento, si te das cuenta, también colisiona con otras hipótesis de gente también muy informada y muy interesada en el fenómeno ufológico, que hablan también de una cierta ovnismo, ¿no?, por parte de estos supuestos extraterrestres que nos estarían visitando. Porque, por ejemplo, no sé si recordáis cuando el gobierno francés desclasificó aquellos 100.000 documentos sobre los ovnis. Y bueno, pues el estudio de, por ejemplo, de los ovnis en Francia databa del 77, ¿no?, de la Agencia Espacial Francesa. Luego este grupo, el GEPAN, se transformó más tarde en el SEPRA y su director, que era en inicio era un gran escéptico, como era Jean-Jacques Velasco, pues llegó a ser un total convencido con toda la información que luego se ha desclasificado, pero que en su momento estaba clasificada. Y esta fue el principal impulsor y defensor de la teoría de que los seres extraterrestres no solamente existían, sino que venían a la Tierra precisamente pues para preservar que esas instalaciones de las grandes potencias nucleares pues no nos llegaran al cataclismo, ¿no? Bueno, pues también apunta. Yo estas cosas pues simplemente no es cuestión de opiniones, están en la hemeroteca, ¿no? Pero también un poco dar un sentido pues positivo a que no necesariamente, como ha dicho Juanjo o como teorizaba Carl Sagan, pues bueno, si hubo ha tenido que haber necesariamente una evolución moral, no solamente tecnológica, pues hombre, la evolución moral va aparejada pues al respeto a cualquier forma de civilización y sobre todo a las inferiores. Esa es mi opinión. Verdaderamente yo creo que sí que estamos ante un comportamiento verdaderamente chocante, por lo menos, y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el año 2012 con todo esto, porque la cosa no queda ahí. Otro suceso interesantísimo y del cual pues tuvimos la oportunidad de poder informar ampliamente es el que tiene que ver con el famoso caso del niño de las estrellas. Teníamos a Lloyd Pye, que es el investigador que está llevando a cabo pues todo el trabajo sobre ese cráneo encontrado hace ya algún tiempo y que de alguna manera él relaciona con un supuesto origen extraterrestre. Bueno, pues el doctor antropólogo forense, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, aquí en nuestro programa, nos de alguna manera nos dejó sin lugar a dudas sobre que aquel cráneo, desde el punto de vista de la ciencia forense, no era de origen extraterrestre, sino que era de una persona que tenía una patología determinada. Y eso nos hace un poco pues tener en cuenta no solamente ese caso, sino otros muchos que están surgiendo últimamente. Yo creo que Miraje Alcalá también ha publicado alguno de ellos en su Transbordador, donde aparecen unos esqueletos, unos extraños restos óseos que muchas veces de manera muy rápida se le da el marchamo de extraterrestre cuando son investigados por profesionales del mundo de la medicina y el mundo, en este caso, forense, como es el caso del doctor Sánchez Hermosilla, pues la cosa cambia mucho. No sé si Miguel Ángel Pertierra, también como profesional de la medicina, nos podía decir algo de esto. Quizá es el desconocimiento y la gana que tenemos todos, de que yo el primero, de que se encuentre un esqueleto extraterrestre, el que hace que a veces pues se corra demasiado, ¿no, Miguel Ángel? Pues sí, la verdad es que sí, lleva razón. Quizá el deseo humano y lógico de la que todos quisiéramos de que apareciese algún esqueleto o algo que pudiésemos decir que los extraterrestres pues puedan existir, pues llegan a que se precipite y que se den informaciones que no son tal cuales. Yo tuve ocasión de escuchar a Lloyd Pye en el año 2010 en Madrid, en una conferencia que dio. Tuve ocasión también de preguntarle directamente. He tenido la ocasión, o tuve la ocasión de escuchar esa entrevista que hiciste y que bueno, el programa, yo vuelvo a decir que soy un oyente afín y fiel de este el último peldaño. Y la verdad es que estoy de acuerdo con el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla sobre que el Starshield es un cráneo de una persona de una edad determinada, 6, 7, 8 años, que falleció por una hidrocefalia, un aumento de una malformación que ocurre, que normalmente puede vivir menos años, pero que en este caso pues vivió unos cuantos años más. realmente no es nada extraterrestre. Yo he tratado a pacientes con esas patologías en el Hospital Materno Infantil de aquí de Málaga, incluso, bueno, por distintas causas. No son frecuentes, pero tampoco es infrecuente verlo en un hospital con el volumen que tiene dicho hospital de Málaga. Y realmente yo, cuando se le preguntaba al doctor Joy Pai sobre pruebas de ADN, sobre pruebas que pudiesen demostrar la veracidad de su hipótesis, salía pues por, vamos a decir, por los cerros de Úbeda, ya que estamos por aquí, por Andalucía, y lo único que parece ser que le interesaba a este señor era que alguien le financiase pues con una cantidad muy suculenta de dinero para hacer unas investigaciones que nadie sabe realmente en qué costaba, puesto que él defendía que, y de hecho salió hace poco, y incluso en este año 2011, una afirmación diciendo que ya por fin había demostrado que el ADN era extraterrestre, y en ningún lado he visto yo publicada esa información. En ningún lado he visto los estudios. Él simplemente dice que es extraterrestre porque no hay en una base de datos ADN similar, pero las bases del ADN, los pares cromosómicos, todo lo demás son terrestres. ¿Cómo lo defiende? Puesto que es un híbrido, es fácil, si no es extraterrestre, que es un híbrido, tal cual. Pero realmente no tiene consistencia bajo mi punto de vista médico, y ahí le doy la razón también, de nuevo, al doctor Sánchez Mosilla. No tiene ninguna base científica de cojo, como otros cráneos que han aparecido. Recientemente hablábamos con mi tocayo Miguel Ángel Alcalá de esos cráneos que han aparecido en Perú, creo recordar, donde, bueno, también se intenta demostrar pues que bueno, un cráneo deforme de un infante pues pueda ser extraterrestre. Todo aquello que no cuadra con el morfotipo genérico y común, pues siempre hay algún antropólogo o alguna persona, incluso no antropólogo, que indica que sea extraterrestre. Es cierto, ¿verdad, Miguel Ángel Alcalá? Tú has recogido también en el transbordador y en todas tus investigaciones este tipo de casos que enseguida sale alguien pues poniendo encima de la mesa eso, es un extraterrestre. Estamos deseando, desde luego, yo también lo decía antes, pero ¿por qué tanta prisa y por qué no hacer una investigación seria? Por supuesto, siempre refrendada con profesionales. Pues porque en las redes se corre mucho. Digamos que la asignatura pendiente, por lo menos en el campo de la ufología, en el que, pues debido a que no está regido por ningún tipo de protocolos ni nada parecido, pues cualquiera puede meter mano, pues puede ser esa falta de rigor, esa falta de perder un par de semanas, un par de meses, y reunir todos los datos de los que uno sea capaz. Las momias o los cráneos, estos que hablaba antes Miguel Ángel, encontrados en Perú. Hombre, él habla desde un punto de vista médico, lo que pasa es que cualquiera, a pesar de que no tenga esa formación, le dan un razonamiento, pues diciendo que como tiene las cuencas oculares más grandes de lo normal, es ya un extraterrestre, pues choca un poco, incluso a las personas como yo que no tengan esa formación. Si luego además seguimos escuchando a la persona que promulgó por todo lo alto este descubrimiento, y vemos que estas momias supuestamente extraterrestres están alojadas en un museo que es un poco, pues un poco decadente por ser un poco suave, pues entonces choca mucho más. ¿Por qué tenemos ganas de encontrar vida extraterrestre? Pues yo creo que esto ya entroncaría un poco con lo que hemos comentado antes, todos los avances científicos, sobre todo en cuanto a la carrera espacial, se refiere a todos esos hallazgos nuevos de planetas. La sonda Kepler recientemente está dando noticias de muchos planetas descubiertos, los planetas que orbitan alrededor de ISS 581, la finalización de la misión Mars 500, que ha recogido una gran cantidad de datos sobre una simulación real de personas que estarían pisando el planeta rojo, y una noticia dada este pasado mes de noviembre que decía que en el subsuelo marciano habría muchas posibilidades, pero muchas, muchísimas, de que existiera algún tipo de vida. Todo esto unido a que en medio plazo también se tiene previsto mandar una misión tripulada al planeta rojo, pues parece como un caldo de cultivo, como si nos quisieran estar preparando para algo, pues a base de comunicarnos la especie de planetas que pueden estar habitados. Todas las asociaciones como la Royal Society se están metiendo en esto, bienes generales también, empresas como Google, como Boeing, Bill Clinton, ha ido a conferencias a escuchar a Michio Kaku, a Jacques Vallée, a Nick Pope. Entonces parece que esas altas esferas de las que hablamos siempre, esos gobiernos están prestando atención a todo esto, y cuando el río suena, pues agua lleva. Esperemos que en los próximos meses estos descubrimientos cristalicen de alguna manera pues positiva, porque las expectativas son muchas y muy grandes. Cierto. Pues vamos con otro caso también que llamó mucho la atención en su momento y la sigue llamando hoy en día, porque veréis, voy a dar un pequeño recordatorio de lo que emitimos en su día, y acto seguido vamos a emitir algo que nos ha llegado recientemente y que tiene que ver con esto. Me explico. Hace unos meses hablábamos de un misterioso zumbido que aterraba a los habitantes de un pueblo de Inglaterra. Poco a poco esta noticia se fue distribuyendo y conforme se iba conociendo, aparecía en otros lugares del mundo donde también se producía este extraño sonido. Es un extraño sonido vibración percibido por las noches. Empezó siendo en la ciudad de Woodland, en Inglaterra, pero que el fenómeno poco a poco se fue, como decimos, fue detectando en otros lugares. Vamos a escuchar la grabación que emitimos aquella noche, precisamente el zumbido de Woodland, que veremos que es algo así como una vibración pues bastante normal, pero que no tiene explicación, porque no puede ser un motor, no puede ser un transformador, no hay ninguna explicación en cuanto a la zona en la que se produce. Bueno, este es el sonido de Woodland. Bueno, se reportó cosas verdaderamente increíbles. Ante la falta de explicaciones por parte de las autoridades y de los técnicos que estuvieron investigando el caso, pues siempre nace esa respuesta popular, y se hablaba de conspiraciones, de incluso alguna familia decían que era un sonido producido por tecnología extraterrestre o naves espaciales. Otros decían que se trataba de las pruebas de un sofisticado dispositivo de control mental. Bueno, la verdad es que el pequeño pueblo de Woodland no sale de su asombro, y este pueblo del condado de Durham, en Inglaterra, pues sigue siendo víctima de lo que popularmente se conoce como The Hum, o el zumbido. También emitimos esa noche otro ruido parecido que se escuchaba en Nuevo México, en el pueblo de Taos. Bien, pues decíamos antes que esto era lo que emitíamos en su día, de lo cual os pedíamos vuestra opinión, pero recientemente, hace cosa de unos pocos días, nos llegaba un correo electrónico de un oyente, de David Marín, de la zona de Alicante, que nos dice que desde el pasado mes de noviembre, él junto con José Enrique Núñez García están llevando a cabo una investigación en un antiguo edificio situado en la localidad de Javia, en Alicante. Este edificio se encuentra a la entrada de un bosque de pinos, alejado varios kilómetros de la gran urbe. Cuando cae la noche, el único ruido que puede escucharse son los ladrillos de los perros de las pocas casas de campo que hay en torno a este solitario lugar. Ellos estaban grabando con un equipo digital y, bueno, pues grababan un curioso sonido, un ruido que les llamó mucho la atención. Y lo que también les pareció extraño fue que al mismo tiempo se produjo un fenómeno meteorológico conocido como estela lunar en ese espacio de tiempo que osciló entre unos 60 o 90 minutos. Diversas grabadoras digitales, así como linternas y cámaras de fotos digitales, dejaron de funcionar. El motivo lo desconoce y la verdad es que le llamó muchísimo la atención. Bueno, parece ser que puso este sonido que vamos a escuchar ahora, lo puso en su Facebook y en su página web, y empezaron a contestarle de diversos lugares donde estaban, digamos, repartidos por toda la geografía del mundo, donde también estaban escuchando sonidos semejantes. Es algo curioso. Él se puso en contacto con la Red Sísmica Nacional, envió el archivo a esta red para que lo analizaran y ver si había alguna respuesta, alguna explicación lógica. Parece ser que el 15 de diciembre recibió un correo electrónico enviado por la Subdirección de Astronomía, Geodesia y Geofísica del Instituto Geográfico Nacional, en la que le exponen que este sonido es absolutamente de origen desconocido. Exactamente dicen, desconocemos el origen de los ruidos que registraron. Bien, pues nos ha pasado la información, nos ha pasado también los ficheros, y vamos a escuchar dos fragmentos de ese sonido que David Marín, de Alicante, ha podido grabar en Javia, y que al parecer otras personas a lo largo del mundo también lo han escuchado de una manera más o menos parecida. Este era el primer fragmento y escuchamos el segundo. Pues no es la primera vez que escuchamos algo parecido. No sé si te acuerdas, Juanjo, hace no demasiado tiempo se hablaba de las trompetas del apocalipsis. Incluso a través de internet, en el YouTube, se colgaron algunos vídeos en los cuales un sonido muy parecido a este estaba siendo grabado en zonas de América, en algunas partes de Europa, también creo que en la antigua no sé si en Rusia o en la, no recuerdo, un país de la antigua Unión Soviética también se escuchaba algo de eso. Coméntalo brevemente, vamos a seguir a hacer una pausa para la publicidad y enseguida le vamos a pedir la opinión a todos los amigos que están con nosotros. Sí, es un fenómeno que se repite a veces. Recuerda cuando estuvimos hablando de esto, también hablamos de un caso que hubo unos años antes en las Islas Baleares, creo que en Mallorca. Donde la gente, que los submarinistas que se metían en el agua, escuchaban también algo muy parecido a esto, y pues se hicieron muchísimas investigaciones y no se llegó a dar con la fuente del sonido. Yo creo que es una cosa que se repite de vez en cuando, que quizá pueda tener orígenes muy distintos en todos los casos en los que ocurre, pero que de momento nadie consigue dar con la solución. Curioso. Pues hacemos una pausa y seguimos. El último peldaño. Hace más de 3 milenios, el rey Saúl mandó a sus soldados a buscar a alguien que tuviera el don de la adivinación. Quería saber cómo acabaría su guerra contra los filisteos, ya que él mismo había expulsado a todos los adivinos de Israel. 30 años después, el comienzo de un año sigue siendo el mejor momento para saber qué nos puede deparar el futuro. Para ello, como manda la tradición, preguntaremos a futurólogos, adivinos y cartomantes por los sucesos que están a punto de acontecer en este nuevo año. Viernes 6 de enero, 11:05 de la noche. Predicciones para el año 2012. Lo que está por venir. El último peldaño. Onda Regional. Estamos cuando el reloj marca ya las 0:33 de la madrugada. Estamos hablando con todos nuestros oyentes. Tenemos un montón de amigos en Facebook que nos están enviando también un montón de ideas interesantísimas. Y estamos con Miguel Ángel Pertierra, con José Ignacio Carmona, Miguel Ángel Alcalá, con Francisco Martín y Juanjo Benza, pues hablando de la memoria del misterio de 2011. Los ruidos de la tierra, las trompetas del apocalipsis, los ruidos misteriosos, el zumbido. ¿Qué opináis de todo esto? Demasiado prosaico, ¿eh? Yo creo que aplicando a la baja de Oca, por ejemplo, en el tema del libro de psicofonía, yo ya toqué pues algunas rarezas que están en la naturaleza, ¿no? Pues por ejemplo, en la península del Sinaí, en Gebel Nabus, pues los geólogos estudiaron dunas que producían sollozos al desplazarse, ¿no? O en Singen, Turquía, pues existía una cadena montañosa que al llover pues parecía emitir cánticos, además con cierta armonía. O, por ejemplo, también las montañas de Bramador, en Chile, que imitan el repicar de campanas. Y ya, pues bueno, si nos vamos también al mundo vegetal o incluso las rocas, ¿no? Pues existe ciertas rarezas como los fonolitos, que son unas extrañas rocas que emiten durante las horas vespertinas pues como especie de agudos chillidos. Y otra rareza que encontramos también, por ejemplo, en el mundo vegetal, pues son las parafitofonías, que están producidas por algunas plantas, que debidamente amplificado, ¿no?, con esos micrófonos de pues que tenemos cada vez más sofisticados, pues presentan como una especie de señal acústica de peligro que se asemeja mucho a un aullido humano. O sea, que quiero decir que yo creo que explicación científica debe existir, lo que pasa que todavía no la hemos encontrado, y yo primero pondría más los pies en la tierra. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iñaki. Yo creo que hay que efectivamente buscar esa explicación. Lo que pasa es que la explicación no sale tan fácil. Fíjate en el caso de Woodland, por ejemplo, que fue el primero de estos zumbidos que llamó la atención, pues bueno, ahí las autoridades, tanto las autoridades medioambientales como algunos científicos de determinados centros de investigación, pues no daban con el origen del ruido, ¿no? Nadie dice que sea un ruido sobrenatural, pero lo que pasa es que no encuentran esa explicación. Pero vamos, lo que me ha llamado la atención son estas extrañas trompetas, se han llamado, en algunos lugares lo he visto como las trompetas del apocalipsis, ¿no? Aquello de que el ángel toca la trompeta y entonces vendrá el fin del mundo. Justamente en estos momentos quizá es un poco pues unir 2012, ruido raro, se da en todas partes del mundo y suena trompeta. Bueno, pues para más, como suele decirse, ¿no?, leche y o sea, blanco y en botella leche, ¿no? Es lo que dicen algunas veces. Pues una nueva forma de milenarismo, Joaquín. La verdad que sí. No sé si Miguel Ángel Alcalá ha recogido más información sobre estas trompetas extrañas. Pues la verdad es que los datos que yo he podido recabar coincido completamente con José Ignacio. Tiene que tener alguna explicación. Por poner un ejemplo muy sencillo, muy muy rápido, donde yo vivo es un pueblo muy pequeño, 2.000 habitantes escasos, y el sistema de calefacción utilizamos calderas de gasoil todavía. Entonces, bueno, cuando tú sales por la noche a las 12 de la madrugada, es muy frecuente, también debido a la acústica especial que tiene esta población, escuchar el traqueteo, el zumbido de estas pequeñas calderas. Y si tú desconoces que estamos usando ese tipo de combustible, pues te puedes quedar bastante, bastante impresionado, porque es un zumbido muy constante, de muy baja frecuencia, y que hace retumbar prácticamente todo el pueblo. Entonces yo creo que de momento, aunque es verdad que todavía el origen es desconocido, pero no deberíamos alzar las campanas al vuelo, y mucho menos pues establecer o meter por medio a los extraterrestres ni proyectos secretos de control mental. Eso yo creo que es una muy sabia afirmación, porque de luego yo por otra parte pienso que si alguna de estas cosas que se han dicho, por ejemplo lo de control mental, pues fuese cierto, pues me parecería una gran chapuza por parte de quien tenga que hacer ese control mental, porque vamos, están alertando de una manera verdaderamente innecesaria. Es decir, si se hace un control mental hay que hacerlo de una manera más sutil, pienso yo, y por tanto que nadie se dé cuenta, no con cosas ruidosas, sino de alguna manera mucho más silenciosa, mucho más telepática, más claro, no más parapsicológica. No poner una máquina allí chimpún al lado del pueblo, ¿no? Sí, aquí lo raro es eso, que se supone que hay una máquina, está claro que tiene que haber una fuente de sonido, pero que nadie sea capaz de localizarla. Ese es quizá el fenómeno realmente extraño, porque sí, es verdad que en muchos pueblos pequeños o incluso grandes, pues se oye en la lejanía máquinas, motores, incluso a veces el tren que está a lo mejor a 7 o 8 kilómetros de distancia. Pero siempre sabes lo que es, ¿no? Y siempre por la dirección lo puedes encontrar. Y lo curioso de estos sitios es que no hay una direccionalidad clara, no hay un sitio hacia el que ir y buscar esa fuente. Eso es lo raro. Yo me gustaría comentar, sí, que estoy de acuerdo con Miguel Ángel también, de que, bueno, en un momento determinado la causa más frecuente debe ser la lógica, y aunque no se conozca la causa todavía, no se haya investigado, o no se haya encontrado, mejor dicho, no significa que no exista una causa racional que lo produzca. Que uno, pues, como bien decís, en un pueblo determinado que se conocen todos los ruidos, todos los crujidos, puedan aparecer algún tipo de maquinaria en un momento determinado, o fumigadora. Yo recuerdo, hace unos meses tuve ocasión de estar en un lugar donde había mosquitos y había unas máquinas que tronaban, pues como si fuesen las trompetas del apocalipsis. Era simplemente una máquina fumigadora impresionante con un pequeño carromato que iba trasladando el humo, por lo cual yo creo que ahora mismo se quedaría esa investigación en parada hasta que se encuentre la causa que la justifique. Yo creo que añadir y decir que es cosa de extraterrestres, que es cosa de otro mundo, es un poco aventurarse a darle cualquier explicación. Ciertamente. Pues eso fue una de las de los elementos curiosos del año pasado. Ya digo pasado porque estamos ya prácticamente acabándolo, de este año 2011 que se acaba. Y que, bueno, vemos que no es una cosa que se haya cerrado, sino que todavía sigue produciéndose estos sonidos, y lo vamos a seguir, vamos a intentar seguirlo, mejor dicho, durante el año 2012, a ver qué pasa y a ver si alguien es capaz de dar una explicación. Vamos con otro tema que hoy ha salido en todos los medios de comunicación, y que la fuente es una página web que está dando mucha información sobre este tema. Se llama Pijama Suf, curioso nombre, y que dice que encuentran misterioso proyector holográfico de arquetipos, esto a mí me llama mucho la atención también, en la selva de Guatemala. Descubren cerca de la zona arqueológica del Mirador un enigmático aparato que parece ser un proyector de películas holográficas y que sugiere podría tener un origen maya-extraterrestre. Antropólogos, funcionarios del gobierno guatemalteco y líderes del concilio maya dieron a conocer hoy de manera conjunta el descubrimiento de un aparato tecnológico encontrado en una cueva a 13 kilómetros del sitio conocido como el Mirador, el cual alberga una enorme pirámide subterránea. El director del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, Esteban Salvatierra, dijo que el hallazgo podría revolucionar nuestra concepción del pasado de la humanidad y el desarrollo tecnológico de las culturas prehispánicas. Se ve que el aparato es de origen maya y que fue encontrado en una cueva que forma parte de una red de cavernas, algunas de las cuales siguen siendo ofrendadas por la población local, y en la misma excavación se encontraron una serie de lápidas e inscripciones en bajorrelieve con representaciones de figuras teomorfas correspondientes a una serie de constelaciones, específicamente Orión, Tauro, las Pléyades, el Can Mayor y el Can Menor, y una zona que es identificada como la franja de la creación, Olpalos. Salvatierra recalcó, sin embargo, que es importante no precipitarse y formar conclusiones. Esto lo dice, como decimos, la página web pijamasur.com, que es la primera que entrevistó a Raúl Julia Leví, donde dio la información sobre ese documental que se está haciendo ya y que va a demostrar, según también nos dijo Raúl Julia Leví en este mismo programa, pues el contacto en el pasado entre extraterrestres y mayas. Me gustaría una valoración de todos vosotros sobre este tema, que de luego merece la pena. Sí, vamos a ver, yo seré muy breve. A mí, como tú decías, la primera persona que se me vino a la cabeza leer esta noticia fue el señor Levy, y parece ser, que no creo que sea casualidad, que justo en el umbral del 2012 en territorios mayas se descubren infinidad de objetos, a cual más extraño y estrambótico. Los documentales que va a producir Raúl Julia Leví, imagino que dará pingüe beneficios, y bueno, la cultura maya está siendo pues un caldo de cultivo para todos estos fenómenos increíbles. Yo creo que hasta que las investigaciones no avancen un poco más, no podremos concluir nada. Lo que pasa es que esto a mí me suena, pues, no un montaje, porque a lo mejor será muy fuerte decirlo, pero sí, pues, al teatro que se está formando alrededor del 2012 de la cultura maya y siempre alrededor de los extraterrestres, pobrecitos. Sí, porque la verdad, añadiendo lo que dice también mi tocayo, es curioso que cuando uno visita, pues, tierra de maya, la península, nadie tiene allí conciencia de cambio de tiempo, de cambio milenario, de todo esto que se está vendiendo aquí en Europa de esta forma tan intensa, y allí tanto los arqueólogos como los investigadores no tienen absolutamente conciencia, sino que tienen un bien cultural importantísimo como es esas pirámides, esa cultura maya, pero poco más. Que le aparezca ahora un aparato holográfico y que, bueno, Levy diga que va a demostrar esto o aquello, pues bueno, quizá haya que esperar a que aparezcan estos documentales. Pero desde luego tendremos también que ser críticos si no cumple la expectativa que indica una cosa o que nos quiera vender. Sí, yo hace unas semanas estuve en Londres viendo el kinetoscopio este que tiene el Museo del Cine, que es un precursor de lo que luego fue el cine, tal y como lo conocemos hoy día. Los prehistóricos pintaban en las cuevas las cosas que les pasaban y pintaban ahí sus cazas y tal. Pero yo no digo que no se pueda encontrar en algún resto maya pues de algo parecido a algún aparato. Esto es bastante simple para hacer algún tipo de proyección, pero lo que dice en este artículo me parece un poco exagerado, ¿no? Porque se habla de holografías que son indistinguibles de la realidad percibida. O sea, es que es algo que hoy día ni siquiera con nuestra tecnología actual se está consiguiendo. Entonces yo soy muy escéptico de esta noticia. Yo creo que quizás si fuese un poco más suave a lo mejor sería creíble, pero es que me parece demasiado exagerada. Yo es que realmente parece ser que suena algo así como muy tecnológico, ¿no? Para achacárselo a una civilización que no sabemos exactamente tampoco cómo funcionaba, ¿no? Bueno, yo creo que hay que dejarlo ahí entre paréntesis, entre las cosas, y bueno, esperar a ver si se puede efectivamente. Está muy de moda, como ya habéis dicho, el que debido a lo de las profecías y demás, pues, y debido a este supuesto documental que se va a hacer, porque se va a poner muy de moda todo, si ya está, ¿no? La verdad que sí. Vamos a ver qué nos dice Raúl Julia, que bueno, hace poco estuve charlando con él en privado y me decía que estaban ya trabajando, habían empezado a hacer el documental, estaban ya rodando, y bueno, me decía que muy pronto íbamos a tener noticias y que esas noticias iban a ser absolutamente incuestionables y que quedaría perfectamente demostrado la tesis que postuló en su momento de que efectivamente los extraterrestres, una civilización extraterrestre, que no sabemos cuál sería, estuvo en contacto con los mayas antes de la conquista por los españoles. Esperemos que lo acabe cuanto antes el documental. Vamos a ver. Bueno, pues otro tema interesantísimo también y que a lo mejor tiene algo que ver con esto, aunque luego se quedó en, como decíamos antes, se lo decíamos a Javier Guzmán, un poco en un sueño de una noche de verano, fue ese cometa Helenín que amenazaba la Tierra y que cuando estaba próximo ya, cuando estaba a punto de llegar al punto más cercano y incluso se postulaba la posibilidad de que llevase tras de sí un objeto, una especie de objeto volador no identificado, que luego se vio que no era tal objeto y que no había nada de eso, pues sí que se recibió una señal, captada por un radiotelescopio en California, donde era una especie como de tren de pulsos, muy curioso, que no ya se llegó a descifrar, ¿no? Probablemente sea una señal natural, una señal pues de las muchas que emiten los astros, pero cuando menos es curiosa. Vamos a escuchar esa señal del cometa de Helenín. Bueno, tampoco hay que asustarse mucho por estas cosas porque en realidad cualquier astro emite una serie de frecuencias que, dependiendo cómo nosotros las queramos interpretar, todos conocemos el experimento, seguramente Iñaki, a lo mejor lo has tratado en alguno de tus trabajos, en el libro que estás haciendo, de esa famosa conversación que se tenía con las plantas, ¿no? Cuando se le ponía un revelador Blasket, es decir, simplemente un lector de diferencia de potencial, no es otra cosa. Y bueno, parece ser que cuando la planta sufría algún tipo de peligro, pues cambiaba la diferencia de potencial entre los dos puntos donde se estaba testeando, y eso se convertía mediante un oscilador en un sonido que podía ser lo mismo agudo que grave, y según se le quisiéramos dar más o menos impacto, pues aquello podía ser el grito de un niño o el gruñido de un oso, ¿no? En definitiva, lo que estamos recibiendo es una señal que viene de un astro que está emitiendo, como todos los planetas y todas las estrellas y todos los cuerpos que están en el universo emiten radiofrecuencia, y bueno, eso es lo que emitía también el cometa Helenín, ¿no? Sí, bueno, y recuerda también que en 4 de octubre del 2010 también apareció una noticia, bueno, esta con un poco más de retardo en España, que decía que un pulso de luz en la región del nuevo planeta despierta el fantasma de ET, y lo había descubierto, fíjate, este era el titular, ¿sabes? Que los titulares suelen ser así tan impactantes, ¿no? Y era un astrónomo australiano que pudo registrar ya en el 2008 pues un único pulso luminoso en los alrededores de Gliese 581. Entonces, claro, eso también pues abrió mucho el debate, y yo creo que estas noticias suelen venir siempre con cuentagotas y luego quedan en nada, si te das cuenta. Se les da como muchos titulares, son muy llamativas y bueno, pues al final quedan un poco en esa, no sé, ese agujero negro científico de que se traga todo y que todo lo que parece al final pues termina siendo pues simplemente es un titular. Y Miguel Ángel Pertierra, ¿qué opinas de esto? Mira, una noticia del diario The Guardian, fechada el 25 de diciembre, que dice: debemos buscar en la Luna rastros de antiguos, lo estoy traduciendo en inglés directamente, pues no que sea yo muy experto, pero algo así como rastros de civilizaciones antiguas, según dicen los científicos. Se podría establecer la tarea de ver si hay tecnología extranjera o extraterrestre, mejor dicho, en la Luna, la evidencia de una minería y de montones de basura en imágenes obtenidas en la Luna. Algo así como si se han detectado determinadas fotografías que aparece lo que podía ser pues una especie de actividad minera en el satélite terrestre. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que de estas noticias suelen salir varias a lo largo del año. Más parece una noticia del día 28 de diciembre que la que actualmente, puesto que hoy en día con los telescopios que existen ahora mismo y con la topografía que se ha hecho de este satélite tan cercano, pues bueno, realmente llama la atención. Sobre los sonidos del espacio, hay que recordar que cada planeta tiene su sonido. De hecho, uno puede acceder a la página de NASA y escuchar el sonido de Marte, el de Júpiter, el de Saturno, cada uno con un sonido y posiblemente una transformación de esas emisiones que se producen. Al igual que, ojo, que en el mar pueden existir, y eso sí me parece más interesante, unos sonidos realmente curiosos a profundidades marinas de unos 4.000 metros, ese sonido bloop que ha aparecido y que no tiene todavía explicación, y otros sonidos similares que siguen apareciendo y que incluso los gobiernos no pueden dar esas explicaciones. En el espacio está lleno, y realmente esos radiotelescopios pues transforman ciertas variaciones de frecuencia en sonido, y no lo hacen y no lo permiten hacernos audible. Lo que pasa que, bueno, lo que me comenta de la Luna, también hay que decir que en el 2011 apareció pues que la Luna tiene restos de agua, al igual que Marte, y bueno, y se va viendo que la existencia de agua a lo largo, por lo menos de nuestro sistema solar, no es tan infrecuente como hace unos años nos decían, que era totalmente imposible de que pudiese existir, por lo cual, pues bueno, vamos descubriendo poco a poco que cosas que eran imposibles se van haciendo posibles. Pero ojo, de ahí a que exista una minería en nuestro satélite, yo lo dejaría para el 28 de diciembre. Madre mía, ni Antonio Molina sube ahí a esa mina. A ver. Vamos con el último tema que os proponemos esta noche. Fue muy el programa más escuchado de este año, del último peldaño. Lo hicimos con César Pachón, gran amigo nuestro, y también de Iñaki. Y fue el programa de las emisoras de números. No os podéis imaginar la cantidad de correos, la cantidad de comentarios que tuvimos y la conmoción que se tuvo cuando César nos hablaba de esas emisoras tan extrañas y que sonaban como esta que vamos a escuchar ahora mismo. De números que se iban repitiendo, y casi todas se empezaban con lo mismo, una especie de sintonía al principio. Nadie sabe de dónde, bueno, sí, saben de dónde se emiten, porque se pueden de alguna manera pues localizar a través de técnicas de rastreo, pero no se sabe muy bien quién está detrás de eso. Aparecen, desaparecen, están durante un tiempo, luego dejan de emitir, luego se encuentran instalaciones abandonadas. Algo verdaderamente misterioso, que tiene más que ver posiblemente con espías, con misterios relacionados con la Guerra Fría en su momento, o con algún tipo de espionaje posteriormente, pero que aún así siguen siendo tan tan misteriosas como estas otras cosas que tocamos cada noche en el programa. No sé si, Iñaki, por afinidad con las psicofonías, una valoración tuya de estas emisoras de números. Pues la verdad, bueno, primero que claro, César hizo un trabajo pues irreprochable, novedoso, y la verdad que fue para mí una de las cosas que de los misterios de este año. Lo tenía que haber encabezado por este misterio, la verdad. Y digo misterio porque es que yo, por más que le he buscado explicación, incluso a nivel especulativo, lo de pues un sistema criptográfico, ¿no?, de codificación de señales que pudiera afectar pues a la inteligencia militar o que, pues la verdad, las respuestas que he ido encontrando se me quedan pobres por el camino. La verdad que es el misterio al que todavía yo le otorgo, vamos, vigencia absoluta. No tengo respuesta. A mí me parece personalmente, Joaquín, sí, un tema interesantísimo. Yo, bueno, no lo saben muchas personas, soy radioaficionado desde los años 80 y poco, y bueno, realmente en onda corta ya se podía, con un escáner de la época, se podía escuchar algunas emisoras de estas que emitían números. De hecho, hay registradas emisoras incluso en Rusia que han estado 30 años emitiendo esa secuencia de números. Yo, como pueda comentar Iñaki, me da más la impresión que pueden ser unas codificaciones algún, o algo, o bueno, o ahí puedo diferir también que puede ser algún tipo de criptografía, puesto que realmente lo único que emiten es alguna serie de sonidos y alguna serie de números, por lo cual algún sentido debe tener para alguien y algún mensaje deben de dar. Está claro que son números repetitivos y no se emiten ninguna otra tipo de información. Es para mí un tema interesantísimo y desde luego dentro del misterio. Sí, la verdad es que la potencia que tiene esta grabación que habéis puesto, ese ruido blanco de fondo, esas notas musicales aparentemente sin sentido y la repetición de esos números, la verdad es que pone los pelos de punta a cualquiera que no esté familiarizado con estos temas. Y la verdad es que el origen, como bien decía Miguel Ángel, pues hasta el momento desconocido, y las motivaciones, pues de momento imposible de saber. Pues esto es lo que ha dado de sí 2011, no sabemos lo que va a ocurrir con 2012, ese año tan especial, el año de los mayas, el año de las profecías, el año de, para algunos, el fin del mundo, pero yo estoy seguro que pase lo que pase, pues ahí tendremos a personas como Miguel Ángel Pertierra, como José Ignacio Carmona y como Miguel Ángel Alcalá, siendo testigos de todo lo que suceda y contándolo a todos nosotros, cada uno por sus medios de difusión, pero siempre con ese rigor y con esa seriedad que les caracteriza. Miguel Ángel Pertierra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Joaquín, y de verdad un fuerte abrazo, una enhorabuena por tu programa de nuevo, y felicitaciones para todos los oyentes para la entrada de este año 2012, que seguro que tendrá un 23 de diciembre. Seguro que sí. También felicidades por esa rueda del misterio y felicidades por ese año que comienza, que te deseamos que sigas con los éxitos y, por supuesto, que lo pases muy bien en lo personal y en lo profesional, y que todo te salga como tú, como esa rueda que tú manejas cada semana. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Joaquín. Igualmente. Iñaki, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El año que viene salen dos libros tuyos, sigues trabajando, la verdad es que siempre es un placer escucharte y leerte. Pues sí, mira, mis mejores deseos, especialmente pues para la gente que lo está pasando mal, y recordar a modo de invitación las palabras del doctor Marañón, que el misterio tendrá siempre un reducto final que resistirá los ataques de la erudición. No podíamos terminar mejor. Feliz año nuevo, Iñaki, un abrazo. Venga, un abrazo. Y Miguel Ángel Alcalá, con ese transbordador que nos lleva de arriba y abajo y nos trae noticias en cada momento, en cada segundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues a vosotros, desearos felices fiestas y esperemos que el último peldaño siga con ese sentido crítico que yo creo que hemos dejado patente hoy y que tan bueno sería para el mundo del misterio en este 2012. Seguiremos así porque es como somos, no podemos ser de otra manera. Un abrazo muy fuerte y feliz año, Miguel Ángel. Igualmente, un abrazo. Estamos llegando al final del último programa del año y me gustaría que mis dos compañeros que están aquí esta noche pues nos cerraran de alguna manera el programa y nos expresaran los sentimientos que este programa tiene para todos ustedes en este nuevo año que comienza, en este 2012, que para muchos es un año terrible, para otros es un año especial, pero para nosotros es un año más, un año en el que queremos seguir llevándoles cada fin de semana todo lo que sucede, todo lo que ocurre en el mundo del misterio, en el mundo de la parapsicología, en el mundo de la ufología, en definitiva, en el mundo de lo que mueve al ser humano, a esa conciencia crítica que todos tenemos y ese deseo que tenemos de conocer el futuro y de conocer también el presente. Juan Francisco Martínez. Bueno, yo creo que nada hay más bonito, y es no solamente interiorizar dentro de nosotros para encontrar nuestro propio misterio, porque nosotros en sí ya somos un misterio, ¿no? Y además buscar ese otro misterio, los puntos de referencia de un universo que está ahí y que nos puede enseñar muchísimas cosas, pero que tenemos que estar situados desde unos puntos básicos. Si no, el ser humano está perdido en no sé si en la rutina de cada día o perdido, digamos, en las opiniones de todo el mundo. Pero lo verdaderamente importante es buscar nuestra esencialidad y ubicar esa esencialidad dentro del propio universo. Pues Juan Francisco Martínez, feliz año 2012. Bueno, pues yo también se lo deseo de corazón, incluso a las personas, pues, o fundamentalmente más a las personas que están teniendo dificultades para poder vivir. Ojo. Pues fíjate, el 2011, como hemos visto hoy, ha sido un año tremendo de noticias. Hay algunas noticias incluso que no nos ha dado tiempo a comentar, como el descubrimiento de las canteras de Stonehenge, del que tenemos que hablar. Y yo lo que espero es que en el próximo año tengamos muchísimas más noticias, que sean lo más positivas posibles. Y bueno, que todo el mundo, todos nuestros oyentes, tengan un feliz año y que no se preocupen, porque el año que viene, por estas fechas, el mundo no se habrá acabado. Y espero que el programa tampoco, y seguiremos estando aquí contando todas esas cosas que vayan ocurriendo, y con ellos que pasen una buena noche vieja y un feliz año. Amigos oyentes, ese es el deseo de todos nosotros, es el deseo de Paco López, que se encuentra ante el control haciendo que esto llegue, pues, a ustedes con perfecto estado de sonido y de calidad de todo lo que lleva esta noche, el último peldaño. Y por supuesto, de quien les habla, de Joaquín Abenza, de que estén todos ahí al pie del cañón dentro de 7 días, porque acabamos hoy el año, pero comenzamos el programa que viene el año que viene, y lo hacemos como siempre, lo hacemos con ese programa especial. Nos permiten ustedes que seamos un poquito, no sé si decir frívolo, pero sí, no tan rigurosos, no tan científicos, no tan matemáticos, por decirlo de alguna manera, como normalmente solemos ser, sino que nos vamos a permitir el lujo de soñar un poquito y llamar a unas buenas amigas videntes para que nos cuenten, según sus artes cada una, lo que va a suceder en el año 2012. Vamos a ver qué nos cuentan, será la semana que viene, y también hablaremos de radiestesia, un tema verdaderamente interesante que ya les invitamos a que nos escuchen. Feliz año nuevo a todos, feliz noche vieja, que lo pasen muy bien, que sean lo más felices posibles, y no se olviden que dentro de 7 días estamos aquí de nuevo en el último peldaño. Hasta entonces.